Por otro lado, en el plano organizativo y de seguridad, entre las novedades de la cabalgata de Reyes este año, se va a habilitar una zona reservada a personas con movilidad reducida junto a la Abacería. Además, desde la Delegación de Tráfico, José Antonio Herrera solicita a la ciudadanía la retirada de los vehículos en las calles por las que discurre el recorrido el próximo domingo antes de las 3 de la tarde. Tenemos pensado habilitar un reservado para aquellas personas con movilidad reducida en lo que es la confluencia de las calles, lo que es el carga y descarga que hay en la confluencia calle García Lorca con Paseo del Prado. Vamos, para entendernos, frente a lo que es frente a la Abacería. Uh-huh. Ahí son, creo que son lo que caben, son tres vehículos y se va a habilitar para que aquellas personas, ya que también coincide con que en la zona de Redondel de la avenida está el reservado para personas con discapacidad, que se habilita también todos los años, pues para que le pille más cerquita y todo el que pueda dejar allí su vehículo. Hacerle más fácil a esa posibilidad de que puedan acercarse a la avenida y puedan estar presentes dando la bienvenida, lo que decía, aquí a los Reyes Magos. La salida sigue siendo la misma, entonces el dispositivo está preparado, la grúa municipal después también, por si hay que alguno que se le olvida así de retirar el vehículo. Ya digo, mañana se va a poner la cartelería anunciando los sitios donde se tiene que retirar los vehículos. Aprovecho para ya decirlo que a partir de antes de las 3 de la tarde del domingo deben de estar los vehículos retirados de todo lo que es el recorrido oficial. Los cortes van a ser puntuales como todos los años, no, dependiendo de por dónde vaya la cabalgata, pues se irá cortando, se irá abriendo al público y al tráfico, y pues como todos los años más o menos. En ese sentido sí que está más que trillado ya de un año para otro, pero bueno, sí hay que recordarlo y aprovechar el momento que mañana antes de las 3 de la tarde todos los vehículos deben de estar quitados para evitar problemas a la hora del paso de la cabalgata. Uh-huh. En la agenda de hoy viernes, desde las 4 de la tarde, el cartero real recogerá las cartas a los Reyes Magos de los niños y niñas de la localidad. El stand se encuentra instalado en la Avenida de España. Todos los menores participantes con edades entre los 0 y los 12 años entrarán en el sorteo de 4 regalos que serán entregados el próximo 5 de enero. También hoy en el Parque Rafael Alberti, a partir de las 5 de la tarde, se va a celebrar la sexta Batalla de Gallos, un encuentro de freestyler organizado a nivel comarcal con una inscripción que ronda la veintena de participantes. Dará comienzo a las 5 con premios para los 3 primeros clasificados. La actividad cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. A las 7 de la tarde, la parroquia de Ubrique acoge la celebración de un concierto oratorio de la Navidad. En este evento musical van a intervenir la Escolanía Parroquial y el grupo coral Canticorum. Además, las asociaciones de vecinos de Ubrique se preparan ya para la llegada de los Reyes Magos en sus respectivos barrios. La cita es a las 5 de la tarde en la Asociación de Vecinos El Sacrificio, a las 5 y media en la Asociación de Vecinos Antonio Vega y el próximo lunes 6 de enero a la 1 de la tarde en la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Exactamente. Hoy vienen a nuestro barrio los Reyes Magos y a repartirle a los críos caramelos, socerías y todas esas cosas, y pasar por todas las calles del barrio y pasar un rato con los críos. Y salen la barriada a las 5 de la tarde. Sale desde la sede y empezamos a recorrer todas las calles de la barriada, una por una, todas, para arriba, para abajo, todas las calles. No queda ni uno por repasar. Pues nosotros todos los años ponemos una lista de la gente que quiere encarnar a los reyes. Entonces, si hay mucha gente, se sortea que hay 3, pues los 3 que haya apuntado, siempre un mes o dos antes ya te van diciendo, mira, yo quiero de este año, yo quiero de... Pues los que han dicho antes, 3 que no lo han dicho, pues esos son los que son este año, los que encarnan este año de los reyes, ¿no? Uh-huh. Y sí, nosotros tenemos nuestros trajes propios, de los reyes, y claro, lo tenemos todo preparado para esta tarde, para salgan por todas las calles por ahí, se van repartiendo caramelos y al final se sientan allí en la sede o en la puerta de la sede, que hoy este año a lo mejor lo hacemos en la puerta. Uh-huh. Se sientan allí, así ya van dando a los críos socería, caramelos también y todo eso. Y por último, la editorial Treveris informa que ha organizado para la tarde de hoy viernes el acto de presentación del libro A la sombra de la cruz gamada, traducido del francés por Manuel Ángel Gómez Angulo, con prefacio de Pedro Bohórquez Gutiérrez. El acto tendrá lugar en la salita de teatro en la calle Santiago 6A a las 7:30 de la tarde. Esta novela es el volumen 1 de una trilogía que lleva por título En la Alemania nazi. Tras la presentación, el traductor firmará ejemplares de este libro y se invitará a una copa a los asistentes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.